se fuma guarumo, porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí. Si tu cariño cuando yo